la nueva normalidad, como se llama, pero sí en una etapa en la que hay muy pocas actividades que no han vuelto a la normalidad. El fútbol no volvió todavía, ¿no? No volvió el fútbol y bueno, no ha vuelto ninguno de los deportes de conjunto de manera activa, solo prácticas, pero después de la actividad económica, lo que implica esto, también hemos sufrido un cimbronazo de 2 meses parados, pero bueno, ya estamos reactivando el consumo de a poco, con hoy en día un caso activo de COVID en la provincia. Esto es prácticamente un paraíso, ¿no? Hernán Pérez Araujo, te agradecemos la charla con Gráfica, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto hablar con radios comunitarias, no solo de mi provincia, sino de la ciudad capital de nuestro país. Así que muchas gracias, cuando gusten, a su disposición. Abrazo grande. Ahí pasaba el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, de la provincia de La Pampa. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Decidan la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. Mucha información en radiográfica.org.ar. Tienen ahora una nota: espionaje ilegal, el oscuro entramado del círculo íntimo de Mauricio Macri. También la palabra de Carol Proner, jurista cercana a Lula da Silva. La derecha quiere controlar a Bolsonaro, pero no que salga. Interesante, ¿eh? También lo que plantea Carol Proner es que Bolsonaro tiene todavía apoyo contra lo que dicen algunos periodistas, y lo está diciendo gente del Partido de los Trabajadores. También en el portal de Radio Gráfica, Venezuela e Irán refuerzan sus lazos. Nota de Valeria Rodríguez, compañera de Feas, Sucias y Malas. Y después todas las notas de opinión como fuentes seguras. Una nota muy buena que recomendamos de Gabriel y Lautaro sobre Vicentín, Sancor, el resultado del ajuste liberal, bien, que tiene que ver con empresas claves para el sistema alimentario argentino. Y después algunas críticas de una película que hablábamos, Manu, con vos ayer, que es La Red Avispa, una nota interesante de Santiago Gonzalo Magliano, que es un compañero de En qué nos parecemos, que lo pueden escuchar los días sábados. Muy buena la nota, me gustó. Momento ahora de saludar a nuestro hombre de la tecnología, Esteban Magnani. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Y ante todo, hincha de Racing, digo, para poder hacer ahí el equilibrio con el Perico Pérez con el que hablamos recién. Sí, no, bueno, no reconocer los orígenes de Perico Pérez fue un desliz periodístico, digamos, como mínimo reprochable. Está bien, hay ningún problema. Bueno, cuéntenos, ¿qué trae para hoy? Y vos viste que donde haya un problema habrá una solución tecnológica. Sí. Bueno, claro. Viste, en tiempos de pandemia, ¿cuál puede ser la preocupación de los pedagogos, de ciertos pedagogos, de cierta mirada pedagógica sobre la educación? Que los estudiantes no se copien, ¿no? Es lo primero que uno piensa, ¿no? ¿Te pasa a vos como docente eso? Que es no me pasa, pienso en serio, ¿eh? Creo que uno se da cuenta cuando hacen un trabajo a distancia y te lo mandan los estudiantes. Si hacen el copy-paste, más o menos te das cuenta. Después, obviamente, sí, que uno... Sí. Eso falta que te pongan una bandera roja ahí adelante diciendo me copié, si es en copy-paste, porque empiezan a hablar en gallego de repente, como bastante obvio. Bueno, la Universidad de Córdoba tiene una mirada de solucionismo tecnológico, ¿no? Expresión que usamos varias veces en esta columna, donde se piensa que siempre habrá una tecnología que nos resuelva un problema. Compraron un software llamado Proctoring, que sale en realidad $17,000 anuales la licencia. Ah, una ganga. Una ganga, que tiene algunos problemitas, si uno lo analiza como un poco más fríamente, porque uno dice, ah, qué bueno, este programa lo que hace es bloquearte la computadora, solamente te deja trabajar sobre la plataforma Moodle, registra todo lo que haces. Es un programa que se instala y tiene acceso directamente al sistema operativo para garantizar que vos no tengas, no sé, por ejemplo, una máquina virtual corriendo otro software con un navegador. Te habilita la cámara y registra todo lo que vos tecleas, como para de esa manera poder garantizar, por ejemplo, que no pierdes Control-C, Control-V y te estés copiando un párrafo entero de un compañero. Uno dice, bueno, esto supuestamente debería dar unas garantías. Pero tiene algunos problemitas. En primer lugar, que el docente tiene que seguir dando fe de que la persona que está sentada del otro lado de la computadora es la persona que dice ser, ¿sí? Después, por otro lado, digamos, se me ocurren muchos trucos. Por ejemplo, tener un amigo que esté sentado al lado y vos, en voz baja, le vas preguntando, che, ¿qué pongo acá? Y te va diciendo, te va dictando, te va sugiriendo. Y de esa manera vos no lo ves, porque si lo haces en voz baja o lo haces, te va contestando de manera escrita, por ejemplo, en una computadora que esté en una pantalla al lado, fuera del alcance de la cámara. Esto sería como lo más obvio para decir, bueno, esto realmente siquiera cumple la función. Pero no solo no cumple la función, sino que además es una violación tremenda a la privacidad. Se está metiendo en tu computadora, tiene acceso a tus archivos, a tus programas, te lo podés olvidar prendido y sigue registrando qué es lo que vos estás haciendo. Digamos, como que una universidad nacional promueva este tipo de cosas, que aparte contrata una empresa privada que va a ser la que almacena los datos sensibles de un montón de estudiantes argentinos, está bastante mal y es bastante preocupante. Esteban, una consulta. Este sí. Software que contrató la Universidad de Córdoba es para todas las carreras, ¿y cuándo lo contrató? Lo contrató este año, hace poco, lo empezó a usar la Facultad Exacta, si no recuerdo mal, y lo promocionó para usarlo en toda la universidad porque se ve que quedaron contentos con los resultados. Pero tenemos otros problemas. Por ejemplo, en muchos casos, digamos, esto solamente funciona con Windows. En muchos casos los estudiantes acceden, esto pasa por ejemplo en la Universidad Nacional de Rafaela, donde yo trabajo, a través de los celulares. Bueno, no existe una versión para Android de esto, es decir, que si vos no tenés el dispositivo con el sistema operativo que ellos necesitan para que vos puedas instalar el Proctoring, no puedes dar los exámenes. Eso transformaría al sistema operativo y al dispositivo en un recurso obligatorio para poder asistir a la universidad, digamos. En cuestiones de acceso, esto es bastante problemático. Y bueno, y la lista de cuestiones sigue, continúa, de problemáticas de esto, y salió bastante fuerte la comunidad, sobre todo la comunidad del software libre, a decir que esto es una vergüenza. Y para mí, que es algo que no se dijo demasiado, que en realidad es una de las cuestiones más problemáticas, es qué pasa con la relación docente-estudiante, ¿no? Ese es el tipo de vínculo que uno quiere establecer. Uno es un policía que agarra, tira contenidos y después le tira un examen y uno después le evalúa si eso se transmitió y se comprendió, ¿no? Ese es el vínculo pedagógico. Digamos, hay muchísimos otros recursos que se pueden hacer desde otro lugar. Por ejemplo, una práctica que nosotros estamos implementando en Rafaela por seguir promocionando la universidad es tirar consignas que hagan que el examen sea una instancia más de aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, vos podés tirar consignas donde le digan, le das 2 días, 3 días. La cuestión ahí no es que se copie, sino que elabore, que tenga tiempo, y le decís que relacione un concepto con una noticia del diario reciente. Está bien, por ahí obviamente hablará con los amigos, pero los amigos van a estar muy ocupados haciendo sus propios exámenes, tampoco le van a poder dedicar tanto tiempo, van a tener que leer los diarios, van a tener que buscar, van a tener que encontrar un concepto. Es difícil que algún compañero que sea el que está en tema con eso también te pueda ayudar demasiado. Y siempre quedan después otras instancias donde vos te vas a dar cuenta si esa persona es la que realmente escribió ese texto. Le podés decir, che, no entiendo bien esto, y ves cómo reacciona. Ves, y los estudiantes, digamos, si hay un vínculo de confianza donde ellos ven que vos lo que querés es enseñar, querés estimularlos y demás, hay una confianza que los chicos difícilmente rompan, te traicionen de esa manera diciéndote que ellos hicieron un examen que no hicieron. Es decir, Hay un montón de recursos a escala humana, analógica, que me parece que son mucho más productivos, mucho más razonables y mucho más sensatos que simplemente instalarles un software, que prácticamente es un software malicioso en una computadora, obligarlos a toda una serie de cosas, e invitarlos también a que hagan trampa, ¿sí? Porque si vos le estás diciendo, yo me pongo la gorra y te digo, vos no tenés que hacer tal cosa y yo voy a vigilarte para que vos no lo hagas, la primera tentación es encontrar el bug, el agujerito por el cual colar una copia. Es mi sensación en este tema. Es interesante, se levantó bastante polémica, lo levantaron muchos medios cordobeses, y por lo menos se está discutiendo esto del solucionismo tecnológico, algo que me parece que es positivo. Bueno, solucionismo tecnológico, que es el mismo concepto, por ejemplo, cuando se instalan las cámaras en los colectivos para tomarte la temperatura, o las cámaras de reconocimiento facial, digamos, es un concepto que hay que recontradebatirlo, porque es, bueno, lo que busca generar vos cada miércoles, que es pensamiento crítico de la tecnología. Claro, sí, porque es un poco como un pensamiento mágico, ¿no? No sé cómo resolver este problema y alguien me ofrece una solución llave en mano y yo no estoy en condiciones de evaluar cuáles son las consecuencias de esa solución, de esa llave, y entonces la compro y no resuelvo el problema, gasto plata y sigo teniendo la misma situación que tenía al principio o un poquito distinta, pero las soluciones de fondo obviamente pasan en general mucho más por lo humano. Las cuestiones tecnológicas pueden ayudar, obviamente, no está mal, pero desde el rigor es muy difícil que esto funcione. Muy bueno, Magnani, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y nos estamos viendo en algún momento. Un gran abrazo a ustedes. En algún momento, ¿no? Porque el otro día, ¿sabes qué? Manu hablaba de la pospandemia y un compañero me dijo, no, hay que hablar de la transpandemia. Y ahí me dejó tecleando, ¿no? Ah, ¿viste? Me mató con eso. La transpandemia significa que esto no se va más. Aprender a vivir en pandemia, ¿sí? Claro. Bueno, en realidad es cierto, como nos decía recién el diputado de La Pampa, que, digamos, ya nada será igual, ¿no? Parafraseando a Gabriel Fernández. Hoy de hecho, es la versión de la señal, ya nada será igual. Sí, sí, dicho sí. Sea de paso, de 18 a 20. Bien, bien. A ver, un abrazo grande para Alito AEP, que dice, estos antipatrias se reproducen como cornejos. Muy bien. Muy bueno. Anote ahí el Tano Seminara, ¿eh? Anote el Tano Anote Seminara. El Tano Seminara. Qué también. Grande el Tano. Saludos grandes. Walter Rabioso dice, cuando ganó Macri, pensamos en proclamar la República Socialista Soviética de Sarandí. Ah, toma pa'. Che, tengo mensaje yo también, ¿eh? A ver, dale. Tengo un audio de Cacho Fest que viene a cuento. ¿Te parece? Dale. ¿Escuchamos? Hola, Manu. Hola, Lucas. Buenos días para todos, para la audiencia. Acá, Cacho Fez, desde la provincia de Monte Chingolo, de la República Argentina. Pero yo viviendo en la provincia de Valentín Alsina, de la República Argentina. ¡Vamos, Argentina! Bueno, hoy es un día muy triste para mi ciudad, Valentín Alsina, mi querida Valentín Alsina, porque hoy ha fallecido uno de sus hijos pródigos, un gran artista, un gran rockero, un rockero de ley, como lo fue y lo seguirá siendo siempre el señor Gaddy Pampillón. Siempre lo tendremos en nuestros recitales, en nuestra memoria y en lo más profundo de nuestro corazón. Larga vida al rock, Gaddy Pampillón, gracias por tu obra, gracias por tu arte. Bien, bien, abrazo grande para el Cacho, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, nos comentaba también que el Gaddy Pampillón tocó en los 80 junto a la vecina barraca Patricia Sosa en La Torre. Solo quiero rock and roll, ¿no? Un abrazo grande, Cacho, y bueno, lamentamos la pérdida sabiendo que sos un seguidor del género y bueno, además, siempre un músico argentino, es una lástima. Tengo más mensajes, ¿sigo? Dale. Sí, sí. Compañerazo, Claudio Orellano, ahora lo van a escuchar a partir de las 10 en Desde el Barrio. Dice, buen día, Manu, tengo un dato, dice, Pichuco y Cátulo, a cuento del tema La Canción, que escuchamos hace un ratito por Carlos Argentino, dice, fallecieron en el mismo año, 1975, el primero el 18 de mayo y Castillo el 19 de octubre. Un dato, y me dice, excelente lo de Carlos Argentino. Se agradece, siempre estamos en contacto acá tras bambalinas con Claudio César Orellano. Y desde Córdoba, una radio muchas voces, se comunica Agustín Castelo. De paso, mandamos un saludo de cumpleaños, ¿no? a Federico. Agustín Fontaine cumple hoy, que es un compañero de ahí de una radio. Ah, bueno, Agustín Castelo en este caso se comunica, le mandamos un saludo de cumpleaños al otro Agustín. Y vamos al mensaje que dice: tremendo lo del software que está contando Magnani. Acá en las comunidades de software libre estamos muy preocupadas y preocupados, pero también quienes somos docentes estamos espantados por esa idea de docente vigilante. Bueno, claro. Ya viene hace rato eso. me recuerdo cosas de la secundaria. En una reunión de la facu se habló de que no pueden garantizar que no se copie, porque si tienen otra compu no pueden hacer nada. Y entonces, además de todo lo de vigilancia, permite que copie quien tiene varios dispositivos en la casa, o sea, los más ricos, claro. Me acuerdo Zulemita Yoma, ponele, que ya en aquella época tenía... ¿Te acordás cuando se copió Zulema? Con un dispositivo técnico de avanzada, ¿no? Yo recomiendo ver el capítulo de los simuladores, donde el pibe, que lo contrata el viejo, que tenía plata, el pibe no podía pasar, pero ni a palos, todas las materias, y los simuladores arman toda la movida para que el pibe... hasta